Bueno, vamos a cambiar el ángulo de la información, cosa que no se ha dicho nunca, y le vamos a dar la bienvenida, le vamos a dar los buenos días a Federico Sánchez Chopa, director de bromatología del municipio. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Federico, bueno, queríamos conversar con vos porque la información habla de que se ha detectado un caso de rabia en un gato en la localidad de Balcarce. ¿Estás al tanto del tema, entiendo? Sí, sí, por supuesto. Esta es información que se transmite automáticamente a toda la provincia de Buenos Aires cuando en un municipio sucede algo así, que hace desde Avellaneda, que es donde trabaja Gustavo Martínez, encargado del área de zoonosis urbanas. Y en este caso, bueno, particularmente es un gato salvaje del ámbito rural, donde el origen está todavía no está definido, si fue un murciélago que mordió al gato o el gato mordió un murciélago, pero bueno, finalmente el gato era positivo a rabia, con toda la sintomatología correspondiente a esa enfermedad. Y bueno, lamentablemente en uno de sus ataques, porque particularmente lo pone en una situación de defensa, de agresividad, de desconocimiento, fotofóbico, es decir, que le tienen miedo a la luz, se pone una suerte de gato a la defensiva y un poco agresivo, bueno, mordió a un peón rural, así que al otro día este gato murió. Se mandó particularmente desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis, lo mandaron a Avellaneda, bueno, determinaron que era un gato positivo y obviamente el peón está siendo tratado con una serie de vacunas, se aplicó una serie de vacunas de 7 dosis, como para evitar que esta persona se contagie o que el virus tenga efecto sobre la persona, y que lamentablemente si tiene efecto es 100% letal, es decir, que si comienza con sintomatología la persona, lamentablemente se muere, no hay tratamiento que permita salvarlo. No hay tratamiento, sí. Claro. Bueno, de ahí entonces, bueno, la importancia de que esta gente accionó rápidamente. Sí, por suerte la gente, los dueños del campo, se dieron cuenta, a ver, al que luego de la situación de que el gato se murió, lo llevaron al veterinario y se pusieron en contacto con la gente del municipio, y de esa manera pudieron actuar de manera rápida y determinar que el gato era positivo a rabia. Así que esas cosas son esenciales. Lo que es más importante todavía, bueno, lamentablemente este es un gato salvaje. No sé en qué se puede transformar esto, a qué me refiero, porque yo no desconozco qué carga animal hay en ese campo de animales salvajes, y que se estén transmitiendo o se esté manteniendo la enfermedad en ese lugar. ¿Qué se hace con este gato salvaje en este caso? Estamos hablando, ¿se sacrifica? No, el gato se murió. El gato se murió. Cuando muere, lo llevan justamente a hacerle analizar. Y ahí es donde detectan que tenía rabia. Importante es aclarar que cuando un animal doméstico comienza con la sintomatología de rabia, no pasan más de 5 días donde el animal fallece. Entonces, no hay chance de curarse. No hay chance de tratamiento. Una vez que comienza con sintomatología, no hay mamífero que se salve. ¿Qué significa esto? Sí. Nos da por eso nosotros, ante una mordida, que lamentablemente sucede todos los días, un perro o un gato que muerde a una persona y que nos hace la denuncia en bromatología, nosotros hacemos la observación antirrábica durante 10 días. Porque eso nos asegura duplicar esta famosa cuarentena, bueno, el coronavirus que nos ha enseñado un poquito de que la cuarentena es necesaria para ver el tiempo de incubación, etcétera. Bueno, esto es lo mismo. La cuarentena que se hace en el caso de la rabia sería de 10 días, que es duplicar el tiempo suficiente que biológicamente está descrito donde el animal muere. Entonces, en ese sentido, ahí es donde uno se puede asegurar que este animal, al momento de morder, no tenía transmisión del virus de la rabia. Por eso la observación es de ese tipo. Federico, ¿cuáles son esos síntomas en los animales domésticos y qué consecuencias tiene en las personas una mordida de un animal con rabia? Bien, la sintomatología es muy característica, es un animal que comienza a tener sintomatología nerviosa, básicamente tiene movimientos erráticos, movimientos difíciles, está dificultado en el... en algún momento comienza a salivar profusamente, porque lo que hace es, este virus particularmente afecta al sistema nervioso central y en algún momento le afecta el reflejo de deglución, es decir, el animal no puede tragar porque este virus tiene la capacidad de llegar a las glándulas salivares y es la manera de poder ir transmitiéndose entre animal, de animal a animal, ¿sí? o de mamífero a mamífero. Entonces, en ese sentido, lo que hace es evita que el animal deglute, presente en la saliva, cuando muerde a otra persona, porque es un animal que está totalmente exaltado, está, como te decía, fotofóbico, básicamente le tiene miedo a la luz, le tiene miedo a los ruidos fuertes, etcétera. Entonces se pone en una situación defensiva y cuando ve algo que le parece extraño, lo muerde. Y ahí es donde transmite el virus. Y así es como el virus se va manteniendo en el ambiente. Entonces, ¿Qué nos damos cuenta? Cualquier cuestión que veamos rara en un animal, automáticamente llevémoslo a nuestro veterinario de confianza. Punto uno. Punto dos. Por ley, desde el año 73, en la provincia de Buenos Aires, desde el año 80 y creo que 82, en la Nación Argentina, estamos obligados a vacunar nuestras mascotas una vez al año. La vacuna es gratuita, la tenemos nosotros en bromatología, la tenemos en el quirófano móvil, muchos colegas de la actividad privada la vienen a buscar a bromatología, así que tenemos que vacunar a los perros y a los gatos que tenemos en nuestras casas. Esto es importantísimo. Importantísimo, sí. Claro, porque el concepto que antes se tenía, porque la Argentina también vivió una etapa de rabia complicada, donde había muertos, personas muertas por rabia, entonces la solución era: muerto el perro, se acabó la rabia. Sí. Yo lo que quiero transmitir es: vacunado el perro, se acabó la rabia. Claro. Entonces, si mantenemos nuestras mascotas vacunadas, por más que entren en contacto con un murciélago positivo, que un murciélago muerda o viceversa, no van a tener la enfermedad, la vamos a evitar por un concepto de prevención y de esa manera eliminamos el riesgo potencial de que estas mascotas nos la transmita a nosotros o a nuestra familia y que tengamos un problema serio. Sí. Así que ese es el objetivo principal. Uh-huh. Porque en el caso de el humano, si es mordido, como nos decías al principio de la nota, si un humano es mordido por un gato con rabia y contrae la enfermedad, no hay cura. Exactamente, no hay cura. Lo que se hace muchas veces es cuando inmediatamente pasada una mordida de un animal con rabia, lo que se tiene que hacer es aplicar una serie de vacunas que lo que van a generar es una estimulación del sistema inmune. Y eso va a evitar que el virus vaya atravesando a través de eso. El virus viaja por el sistema nervioso, viaja por las neuronas, por las acciones de las neuronas hasta el sistema nervioso central, donde genera el efecto que genera. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Por un lado se aplica una dosis de gamma globulina, que es básicamente una estimulación del sistema inmune, de nuestras defensas del organismo, junto con una serie de vacunas que se van aplicando días consecutivos, también para estimular que las defensas mejoren y de esa manera puedan actuar frente a este virus. Porque después, una vez que comienza con sintomatología, una vez que llegó al sistema nervioso central, lamentablemente la persona fallece. Federico, ¿qué significa el comunicado? Dice: el Departamento Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires declaró la alerta sanitaria tras confirmarse un caso positivo de rabia en un felino del municipio de Balcarce. ¿Qué es esa alerta sanitaria? Bien, básicamente los municipios estén con las anteras paradas, hagan las vacunaciones pertinentes, estimulen a la vacunación, etcétera, etcétera. Nosotros todos los años lo hacíamos en abril, junto con el mes del animal, hacer una vacunación masiva, colocando distintos gazebos en puntos de la ciudad, por así la gente podía vacunar su mascota. Así lo mantuvimos 2018-2019 con cerca de 20.000 vacunaciones anuales. Lamentablemente este abril se nos dificultó por el tema del coronavirus, así que lo vamos a hacer un poquito más extendido. Sin embargo, y esto es importantísimo aclarárselo a los oyentes y a los ciudadanos, vengan a la dirección de bromatología, acérquense a su veterinario, vacunen a sus mascotas. Es mucho más riesgoso no vacunar a sus mascotas que vacunarlas. A partir de los 3 meses de edad, vacunen a las mascotas y se hace una revacunación anual todos los años hasta que el animal no esté más. Así que háganlo, porque si no, entran en contacto con un murciélago, hay una situación complicada y lamentablemente por ley hay que sacrificar esos animales si no están vacunados. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la explicación que nos has dado. Por favor, Isabel, nos vemos. Nos vemos, que tengas una buena mañana.